había una vez un reino, el reino de Garabato. Allí no había orden ni leyes y además nadie usaba zapatos. Las calles estaban torcidas, rotas y sucias, y nadie había visto un recipiente de basura. Además en Garabato no había un solo árbol, y sin semáforos ni leyes, los autos iban todos chocando. Los vecinos se aprovechaban con astucia del agua que quedaba, aunque estaba un poco sucia. Ay, ay, ay, el reino de Garabato es un caos, un desorden. ¡Así no se puede!, dijo un niño realmente enojado. ¡Basta, basta! Verdaderamente ya estoy harto de que aquí no se pueda ni siquiera dormir un rato. Lo que hace falta es orden, leyes y cordura, y aunque sea que la gente comience a usar pantuflas. En realidad los habitantes del reino de Garabato estaban todos de acuerdo con el niño harto, pues ellos tampoco soportaban la basura. Además ellos también querían calma y cordura. Entonces fue así como en el reino de Garabato se hicieron las normas, semáforos y hasta la ley de tránsito. Cada persona con su vecino hizo un trato de guardarse respeto y además sembrar un árbol. Ah, y además en Garabato comenzaron a usar zapatos.